¿Qué tal, mi amor? Tanto tiempo sin verte. Quiero decirte que nunca te puedo olvidar. ¿Dónde está la palma? ¡Fuerte de amor! El pájaro de Altamira, los chistosos, los locos de Juvenil, los guachos, los 40, el loco Juanca, la 38, Villa Martín, el mudo de Villa Corina, la 24, las flores, la 4 del Yape, el 7 de Villa Libertador, los que te pitan, los 5 provisos, los chistosos, el loco Paul, los gatos de San Martín. ¿Qué tal? No esperaba volver a verte. ¿Cómo estás? Al tiempo se le olvidó pasar por ti. Estás tan linda como siempre. ¿Qué tal? Si quieres que te diga la verdad, no he dejado ni un segundo de pensar en ti. Mi perfume es el aroma del último beso que te di. Se me olvidaba que no volvería. Tiempo sin verte, no dejé de quererte. Vivir con tu recuerdo no fue suficiente. Si es que el tiempo me lleva y me aleja de ti. Volver a verte duele hasta quemarme el alma. No sabes cuánto en este tiempo te eche falta. Si es que el tiempo me lleva. Y ya ves, sigue siendo el primer pensamiento al despertar. Un descaro de mi alma sigue vivo en ti. Que pase el tiempo y no mis ganas. ¿Qué más mentiría si dijera que todo va bien? Que hace tiempo que no pienso en ti, que te olvidé. Que otra persona supo darme lo que un día me regalaste tú. Y miento si digo que no te amo. ¿Cuánto tiempo sin verte? No dejé de quererte. El loco Jaime, el profesor Matienzo, la Carla, el Figo, la Domi, la niña maldita, el loco Marcio, el loco Ferre, y los impresentables, el DJ de Fragueiro. Volver a verte duele hasta quemarte el alma. No sabes cuánto en este tiempo te falta. Si es que el tiempo...